La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Javier González Valero, tras estar 4 años como maestre de capella en funciones tras la jubilación de José Antonio Román, ha conseguido ser de los 5 candidatos el escogido por la comisión evaluadora para que continúe como maestre titular. Así que las primeras representaciones del Misteri tras su designación son las de este otoño, las que vendrán la semana que viene. Y por ello, hoy hemos querido preguntarle cómo se trabaja ahora que sabe que lo valoran tanto dentro como fuera del patronato. Javier González, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el pasado mes de septiembre fue cuando te comunicaron la noticia y supongo que con una gran alegría que se desató. No se pudo quedar en la casa de la festa. Te cogió justo cuando estabas haciendo un ensayo y lo sabemos porque se hizo pública esa celebración que estuviste haciéndola pues con tus compañeros, con los cantores de la capella, la escolanía y el propio coro juvenil. ¿Cómo fue el día de comunicarte esa designación? Pues claro, fue el día del patronato, el día siguiente a la oposición, y estaba reunido el patronato, claro, era día de ensayo. Entonces, claro, estas cosas son espontáneas y surgen en este momento, entonces... Cuando me comunicaron la noticia, yo estaba ensayando con los niños. Entonces les dije a los niños, ya tenemos, porque los niños estaban esperando, ya me han dicho la noticia. Entonces los niños decían, si no eres tú, no nos digas nada. Y fue muy gracioso. Entonces los niños pues pusieron a gritar de alegría y todo eso. Y luego ya por la noche, cuando ya llegó la capella, pues eso. En principio queríamos hacer un ensayo y queríamos hacer también una reunión de valoración de las representaciones de agosto. Pero la gente estaba tan contenta que dije, bueno, pues vamos a tomar algo. Entonces ya fue cuando los invité, salimos fuera y nos fuimos a tomar algo. Porque sobre todo es el agradecimiento al cariño de todos los cantores. Sí, lo pudimos ver en las imágenes, lo vemos en cada representación también. Porque algo, una faceta que se te valoró muchísimo con respecto al resto de candidatos fue esa capacidad de liderazgo. ¿Cómo lo consigues? ¿Cómo lo has conseguido? Cariño, disciplina... ¿Años de trabajo en esa casa de la festa? Yo creo que lo primero es hacer las cosas, como has dicho, con amor, ¿no? Y estar enamorado del Misteri es imprescindible. Hay que conocerlo y que forme parte de tu vida. Yo creo que es importante. Es verdad que hay muchos requisitos para ser un gran director, un gran músico, pero en el Misteri también aquí hay muchas cosas que son propias de los que sentimos el Misteri, ¿no? Y entonces eso también es el respeto a los cantores, el respeto que ellos me profesan a mí y el cariño y sobre todo el conocerles a muchos desde que son muy pequeños, ¿no? Entonces son muchos años y yo creo que eso también es importante, el saber trabajar con ellos y sobre todo el respeto a los cantores, a lo que están haciendo y la forma también de motivarlos, buscar siempre la motivación de los cantores. Por eso llevas tantos años dentro de la festa, incluso fuiste niño cantor. Has estado al frente de la escolanía del coro juvenil y ahora 4 años en funciones como maestro de capella. ¿Qué has aprendido? ¿Quiénes han sido tus referentes dentro de tantos años que has estado en el Misteri? Pues, a ver, la ventaja que yo he tenido es que yo conozco a todos los cantores y conozco la voz de cada cantor, porque el estar sentado en los ensayos, cuando un director está trabajando, está pendiente de la partitura y de muchas cosas. Pero cuando el que está detrás, está sentado en el piano y está observando durante tantos años con José Antonio Román, pues estás aprendiendo mucho de cada persona. Entonces, yo creo que también lo que he aprendido es el conocer a cada persona y luego buscar. En estos últimos años he hecho una nueva metodología, ¿no? Que no es cambiar un poco la forma de ensayo, pero buscar más qué necesita cada cantor. Entonces, ahora estamos un poco haciendo un... como ensayos más bien adaptados a lo que es el canto, a lo que cada canto necesita, y luego a trabajar en equipo. Lo que más he aprendido es a cómo poder trabajar en equipo, y no solamente con el equipo de trabajo que tenemos en la Casa de la Festa, con mis compañeros, sino el que también los cantores, como forman parte de la festa es algo de todos, que todos trabajemos en equipo, y eso es lo que estamos ahora trabajando en esta línea. ¿Y te gustan los resultados? Sí, porque es una forma de que aquí no estamos haciendo una ópera ni conciertos diferentes, sino que estamos sobre todo, somos los los dueños de una tradición. Entonces, el saber transmitir eso es muy importante. Por eso necesitamos escuchar, que los cantores se escuchen unos a otros, que el más veterano exprese lo que está sintiendo en un momento para que lo oiga el joven que está cantando la capella. Que yo no me refiero a la forma de cantar ni a la partitura, sino a las experiencias, que eso también forma parte del misteri. El misteri no solamente es la partitura, sino que es qué se siente, qué pasa. O sea, a mí, por ejemplo, que yo cuando era pequeño tengo un ejemplo de que a mí el maestro de capella de mi época me enseñó a cantar en Araceli. Pero a mí quien me enseñó a salir en Araceli fue el niño que dejaba el puesto, que se me acompañó al cielo y me dijo, cuando se abra la puerta te va a pasar esto, vas a sentir esto, vas a temblar, vas a estar... Y ese fue el que me enseñó a salir en el misteri. Y eso no lo puede hacer el mestre en ese momento. Bueno, entonces, pues esa transmisión de conocimientos y de experiencias es lo que llamamos la tradición, que es muy importante. ¿Qué es lo que no se debe hacer en el misteri por parte de un mestre de capella? Eso también lo habrás aprendido, ¿no? Sí, pues yo creo que lo que no se debe hacer es querer pasar a la historia como un gran mestre de capella, un gran músico, que salga tu nombre. Aquí estamos al servicio del misteri y no buscamos nuestra gloria, sino la gloria del misteri. Porque si alguien va a mejorar al misteri con pretensión de que sea un trampolín para tal y no sé qué, pues ahí es donde te puedes equivocar. Estamos aquí al servicio del pueblo de Elche, al servicio del misteri. Y lo que hay que hacer es hacer lo mejor posible para que quien venga detrás construya encima de lo que has construido. Y yo, esa es mi intención, hacer todo lo mejor que pueda, dejar unas bases para que luego pues otro vengan y entre todos, entre toda la historia de los ilicitanos, vamos construyendo el misteri. Qué importante que es eso, ¿no? Has dado en la clave, los personalismos, el querer pasar a la gloria puede hacer mucho daño a una festa, que Joan Castaño lo repite cada vez que le hago una entrevista. La festa jamás se puede desvincular del pueblo ilicitano, porque es eso, la festa. No es una simple representación, por muy hermosa que sea. Eso también lo tenéis vosotros, como mestre de capella, muy interiorizado. Sí, porque también hay otro factor importante, que es que está dentro de un contexto, el contexto de la liturgia del 14 y el 15, de las vísperas de la Asunción. Por eso también estamos con el coro juvenil, que no participa en el misteri, pero estamos realzando lo que envuelve el misteri, como las vísperas, que es el coro juvenil que las canta, la misa solemne mayor del 15, todas estas cosas que son lo que envuelven al misterio, tampoco se pueden perder, porque el misterio está dentro del contexto litúrgico y eso tampoco no lo podemos convertir en un musical, sino entonces perderíamos la identidad del misterio. Entonces también estamos trabajando eso. Bien, pues en tus manos tienes un patrimonio de la humanidad que las representaciones extraordinarias están a la vuelta de la esquina, la semana que viene. ¿Cómo están preparándose? ¿Cómo están las voces? ¿Cómo están los niños? ¿Se canta igual? No se canta igual en noviembre que en agosto, por supuesto. No. El problema es que hay que llevar muchísimo más cuidado que en verano, porque ahora sí que es tiempo de constiparse, de por el mediodía en el cole hace calor, pero luego los niños por la noche hace frío. O sea, tenemos estos cambios bruscos de temperatura que sí que afectan muchísimo a las voces. Y es normal resfriarse en octubre, ¿no? Entonces eso es un poco el miedo por los niños. Por otra parte, pues está, como tenemos preparado el misteri desde agosto, tan solo ha transcurrido este par de meses, que estamos pues retomando otra vez los ensayos, pero la pena es que como hay un día menos de representación, hay algunos, como tanto niños como adultos, que se quedan sin salir, porque todo el mundo quiere participar, pero es imposible en tan solo 3 días. O sea que sobran voces. ¿Tienes suficientes? ¿La escolanía está viva? Sí, las colonias, sin haber hecho todavía campaña ni nada, pero han tocado niños nuevos y, de hecho, hay algún niño nuevo que sí que va a debutar porque nos interesa, así que ya salgan en el misteri. Y de la capella, pues lamentablemente hay algunos procesos que saben que no van a poder salir, pero por falta de días. Y, Javier, ¿cómo has vivido? Sé que has estado ocupado con esto del proceso de evaluación, tu designación, ahora estáis esperando a que se haga público en el Diario Oficial, pero ¿cómo has vivido los desprendimientos de la Basílica de Santa María y esos trabajos de reparación, bueno, de parcheo más bien que de reparación, que se han llevado a cabo estas semanas, la colocación de las redes? ¿Tenéis miedo de que os sentís ahora más protegidos en el escenario del misteri para estas representaciones de noviembre? Sí, porque sobre todo el tema de las palomas que estaban dentro de la iglesia, yo tengo una preocupación todavía, que es el órgano. las palomas han hecho sus necesidades alrededor del órgano. Entonces creo, y espero equivocarme, que dentro de los tubos haya algo. Entonces hay que vamos a llamar a la empresa para que revise todos los tubos, porque si se quedan, sabemos que los excrementos de paloma pues son muy, muy corrosivos. Entonces hay que ir al cuidado, porque todo el patrimonio que tenemos dentro, por una falta de limpieza, podemos perder bastante. ¿Y cómo han entrado esas palomas? ¿Cómo se han dejado esas palomas ahí dentro? Al no tener las rejas puestas, durante la pandemia y todo, y en el misterio, tenían que tener todo abierto para la ventilación. Entonces, pues estaban a sus anchas. Pues, o sea, que han habido varias palomas en la... Bueno, ahora ya, gracias a la ayuda de Sakistán y todo, pues ya se han podido sacarlas, pero claro, hay que poner unas rejas para que no vuelvan a entrar, para que podamos tener ventilación y no entren palomas. Las rejas no están puestas y la empresa todavía no ha ido a limpiar los tubos de los órganos. ¿Eso es lo que más te preocupa? Sí, sí. Bueno, puede ser que los tubos estén bien y no haya ningún problema. Luego, por ahora, el órgano suena bien, pero sí que hay que revisarlo, porque si hay algún excremento de paloma, pues puede corroer bastante el material de los tubos y es bastante delicado. Así que convendría repasarlo, pero más que nada por limpiarlo y ya está, y nada más. Pero como es un acceso complicado, pues tiene que venir la empresa. Pues Javier González Valero, maestre de capella, enhorabuena, como hemos dicho al principio, y suerte para las representaciones de este mes de octubre y 1 de noviembre. Nos vemos todos en la Basílica de Santa María. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. I was running blind.